De los lunes, vamos hasta las 13 con un equipazo y bueno, es justamente el momento de tener comunicación con Raúl Nievas, Raúl Nievas, director de Cultura de General Pico. ¿Es así, Raúl? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, Juan Pablo. Sí, así estamos a cargo de la Dirección de Cultura. Muy bien. En realidad mi dirección es de Ceremonial y Protocolo. Bien, bien, pero bueno, ¿por qué estoy comunicándome con vos, Raúl? Vos sabés que nosotros tenemos una mirada ahora desde Santa Rosa hacia lo que hizo el municipio allá y hacia lo que hizo tu dirección con respecto al espectáculo tiene itinerando el señor Babi Echecopar y que va a estar visitando el Teatro Español. Queríamos interiorizarnos acerca de qué pasó en Pico y qué pasó con este espectáculo, ¿no? ¿Qué es lo que no va a pasar? Sí, en realidad, mirá, en sí lo que opiniones de la presentación de Echecopar, lo que él hace, deja de hacer, es un tema totalmente aparte de las decisiones tomadas. Esto, hay una nota elevada, hay una nota presentada, dirigida al señor intendente, por parte de una ciudadana que ella es militante por los derechos humanos, donde bueno, refleja su descontento de la participación o la presencia de Echecopar en General Pico, y teniendo en cuenta que la presentación iba a ser en Médano, donde esto es un espacio público y cultural, y bueno, donde también se puede apreciar que en las redes sociales se manifestaba una movilización, una marcha, y otro tipo de cosas. Bueno, nosotros tenemos que, en mi caso también debo preservar el espacio físico, ¿no? Por eso, bueno, también es la decisión de que Echecopar no se presente en este lugar. Pero hay una sensación real, digamos, de que podría haber algún incidente o algo que pudiera... Mirá, se manifiesta en las redes sociales, ellos, bueno, se puede ver y la nota es bastante extensa, donde, bueno, ellos tienen también su mirada por parte, su mirada hacia Echecopar de su forma de ser y su forma de trabajar. Y en algún otro comentario hablan de algún tipo de manifestación. Es por eso que por ahí, ya te vuelvo a decir, mi postura y mi lugar también es preservar el espacio público, teniendo en cuenta de que esto es municipal, y o sea que quiere decir que es de todo el pueblo. Claro. O sea, te lo puedo decir, o sea, no vamos a permitir que adentro algún tipo de acto que pueda perturbar la paz social, la tranquilidad de los vecinos, sobre todo resguardando los bienes públicos, ¿no? Perfecto, pero también te haces eco, claro, de que el sitio no solo es público, sino también estatal, o sea que la propiedad... Exactamente, a ver, en este caso estamos hablando de Barrio Echecopar, podés hablar de X persona que viene a hacer un monólogo o una situación que trata distintos temas, y donde parte de la ciudad no esté de acuerdo porque pueda llegar a hacer otro tipo de manifestaciones, o bueno, tampoco se permitirá el acceso. Está perfecto, perfecto, porque además vemos que hay como un reflejarse en la sociedad, ¿no es cierto? O sea, fundamentalmente la mirada tuya, Raúl, es acerca de los intereses y del bienestar o del bien sentir de los vecinos de Pico. Pero que es así, nosotros nos debemos a la gente, y ya te vuelvo a repetir, hoy estoy yo, mañana estará otro, pero este espacio que estamos ocupando ahora, hoy por hoy es del Estado, es del pueblo. Debemos preservarlo. Muy bien. Al menos esa es mi mirada, ¿no? Está bien, Raúl. Por otro lado, ¿choca de alguna manera para vos, en tu manera de ver las cosas, choca con la libertad de expresión esto? Yo no estoy censurando a Echecopar, te lo vuelvo a repetir. Yo no voy a dar una opinión respecto a la presentación de Echecopar. Esto es un tema ajeno a la decisión adoptada. La decisión era para preservar el espacio público de acuerdo a las versiones vertidas en las redes sociales. Después, lo que haga Echecopar o deje de hacer es problema de Echecopar. Muy bien, muy bien, perfecto. Es muy claro entonces tu posicionamiento. Sabrás que, bueno, que las razones que esgrimen los colectivos, distintos colectivos sociales contra este conductor, este animador, bueno, pueden tener distintas fundamentaciones, pero lo recibimos con cierta alegría a la mirada en todo caso de la gestión municipal en Pico acerca de una situación así en la que se hacen eco de la sensación que tiene la gente, de la sensación que tienen los verdaderos dueños de los espacios culturales del Estado, tanto municipal como provincial o nacional, pudiera ser. Bueno, me alegro que tenga la misma visión, la misma perspectiva. Raúl, este micrófono está abierto unos segundos más, por si tenés algún otro mensaje para dar. Desde ya te estamos agradeciendo muchísimo este contacto. No, simplemente agradecer el llamado a ustedes, poder aclarar este tipo de cosas y bueno, también estamos disponibles para el llamado a ustedes para cualquier otra inquietud en cualquier otro momento. Muchísimas gracias entonces, Raúl Nievas, en contacto con Radiocracia, el director de Cultura de la ciudad de General Pico. Te escuchamos en el 106.1.